En la sala hizo un gran fuego y trajo a la pequeña Ana junto al calor. Dios quiera que rompa la fiebre con todo este calor y el olor a pino que desprende este arbolito, dijo su angustiada madre. Y el árbol, que había escuchado estas palabras, ardió tan fuerte y tan caliente como pudo, y de cada uno de sus trozos sacó hasta la última chispa del calor que contenían.